Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a Mindalia Televisión, a Mindalia.com, una edición más, este directo en el que vamos a hablar de los secretos mejor guardados del ayuno, y para ello tenemos a un experto, a todo un profesional de todo lo que tiene que ver con la salud natural. Él es Carmelo Vizcarra. Bienvenido, Carmelo, ¿cómo estás? Bien hallado, Alfredo, y agradecido de estar aquí con esta ventana abierta al mundo. Pues muchísimas gracias por hacerlo, bienvenido de nuevo, y a todos vosotros que estáis al otro lado, en cualquier lugar del mundo, bienvenidos a esta conversación en directo en la que vosotros también sois invitados a participar con vuestras aportaciones, también con vuestras preguntas que en cualquier momento podéis hacer, y vamos a intentar trasladarlas a Carmelo. Mi primera pregunta es: ¿cuáles son los beneficios más sorprendentes, Carmelo, del ayuno para la salud integral? Para mí el ayuno es un camino olvidado hacia la salud. Es algo que los niños y los animales hacen por instinto. Entonces, el beneficio es global. Es como un poco desintoxicar al cuerpo, eliminar las sustancias de desecho, resetear, es como pasar, actualizar el disco duro. El beneficio es tan amplio de enfermedades que van desde un catarro, una gripe, a una influenza, como llaman en Latinoamérica, al cáncer, ¿no? Todo es beneficio, porque el cuerpo empieza a curar lo que es curable, y esto lo hace, como mejor conozco, es una terapia magna. O sea, el ayuno para mí es la terapia magna del proceso de autocuración, pone en marcha toda la capacidad de autocuración. ¿Puede el ayuno entonces ser beneficioso para todos, Carmelo? Para la mayoría de las personas, solamente hay unas situaciones muy especiales, por ejemplo, una mujer embarazada, una mujer lactante, un cáncer diseminado, una tuberculosis diseminada, ciertos procesos de enfermedades graves, verdaderamente graves del corazón. Entonces, solamente hay unas pequeñas señalizaciones donde, es decir, es mejor no ayunar. Ayuno hídrico, que yo llamo ayuno dieta cero, entonces sería bueno pues hacer un ayuno de seguridad con caldos de verdura, zumos, infusiones. O sea, cuando no se puede hacer un ayuno y no está recomendado un ayuno en situaciones muy graves y muy avanzadas de enfermedad crónica, entonces pues podemos hacer con zumos, con frutas, con ensaladas, con caldos de verdura. Hay uno de seguridad, podríamos decir. Ajá. Bueno, aquí ya están interviniendo las personas y saludando desde todas partes del mundo. Tenemos una intervención ya de Manuel y Medina desde... no lo veo exactamente porque hola, buenas tardes. El ayuno empieza desde que me levanto de la cama. ¿Y qué hay de los jugos gástricos? Es decir, ¿tiene el ayuno, remueve de alguna manera el cuerpo de tal forma que complica o va a traer complicaciones en cuanto a los jugos gástricos? No, la única complicación que puede haber, y eso sí que es otra contraindicación del ayuno, es que alguien haya tenido en su historia clínica una perforación de estómago o de intestino. Entonces sí que en ese momento, si ha habido una perforación con salida de jugos gástricos, con la peritonitis consecuente, entonces sí que está totalmente desaconsejado hacer ayuno. Pero mientras ayunamos, los jugos gástricos disminuyen. Los jugos gástricos se forman especialmente cuando comemos o cuando ingerimos alimentos. Entonces sí que está contraindicado cuando hay en la historia de la persona una perforación de estómago. Es una gran contraindicación. Ahora sí, ahora veo la bandera bien desde México. Me indican que ha sido Manoli la que ha hecho la pregunta. ¿Cuál es, también es algo importante, cuál es el periodo, el tiempo recomendado para el ayuno, un ayuno seguro y efectivo, Carmelo? Yo recomendaría siempre empezar por un ayuno que ahora se llama intermitente, aunque en realidad sería una alimentación intermitente. Empezar por 12 horas, 14 horas, 16 horas, pues un par de veces, tres veces a la semana, e ir aumentando. Son hábitos que hay que formar y el cuerpo tiene que ir reformándose. Es como un automóvil. Si yo voy en máxima velocidad, quinta, sexta o séptima, y le bajo a primera de golpe, puede haber crack. Entonces, lo mejor es ir paulatinamente. Y si hacemos lo que yo llamo ayuno dieta cero, o ayuno hídrico, ayuno total, solo agua, bebiendo agua, pues siempre es aconsejable bajo el control de un especialista y, si es médico, mejor. Hay mucha inquietud también en cuanto a los efectos que produce el ayuno en cuanto al estado de ánimo y los pensamientos, la cognición. Es lo primero que teme uno cuando se enfrenta a un ayuno de una forma un tanto personal, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Me sentiré débil? ¿Mis emociones se removerán? ¿Qué sucede con las emociones y con los pensamientos cuando uno está en el ayuno? A mí me gusta decir que son cuatro los pilares logrados con un ayuno. Primero es la desintoxicación corporal, desintoxicación orgánica, eliminación de sustancias de desecho. El segundo pilar sería equilibrio emocional. El tercero, una descontaminación mental. Y el cuarto, una búsqueda de claridad mental. Entonces sí que es verdad que cuando quitamos los alimentos es como destapamos una olla, una cazuela, sale el vapor. Entonces, cuando dejamos de comer, estamos más a flor de piel, porque muchas veces no comemos por hambre, comemos por tapar emociones, angustias, miedos, rabias no expresadas, incertidumbres ante el futuro. Comemos muchas veces por lo emocional, no tanto por necesidad nutritiva. Entonces, al quitar esa tapa al ayunar, entonces surgen emociones que a veces necesitan ser apoyadas a nivel profesional, a nivel psicológico, a nivel terapéutico. ¿Hay diferencias, Carmelo, entre ayunar en un hombre o en una mujer? Me refiero a sus sistemas, a su biología en sí, si hay diferencia y hay que tratar el ayuno de una u otra parte de distinta manera. No, la única diferencia está en las situaciones extraordinarias y excelentes, por decirlo así, del embarazo y de la lactancia, que hay. Es mejor no ayunar, por lo menos a agua, si no ayuno de seguridad o frutas o crudos, pero es la única diferencia. Todo lo demás no hay. Sí que es verdad que cuando se hace un ayuno en una mujer que todavía está menstruando, la menstruación se adelanta y es un síntoma de que el cuerpo a través de la menstruación está desintoxicando y está eliminando. Hay mujeres que cuando ayunan, si han menstruado hace 2 semanas, vuelven a tener una segunda menstruación, incluso una tercera, y eso está indicando que es otra de las vías de eliminación extra que tiene la mujer en relación al hombre. Y quizás ese sea uno de los motivos porque la vida media de la mujer siempre, por lo menos en los países occidentales, es más alta que la del hombre. Tienen otra vía de eliminación que es el aparato genital y a través de la menstruación. Hay personas que practican lo que se llama el ayuno intermitente, algo que se ha puesto muy, muy de moda. Siempre hemos conocido el ayuno, pero hay una nueva modalidad, bueno, una antigua, pero que se ha puesto de moda, modalidad que se llama el ayuno intermitente. ¿Podrías explicarnos qué es el ayuno intermitente y qué beneficios o precauciones tiene? En realidad es una moda que no es nueva, que es antigua, porque yo hace ya 44 años cuando conocí el ayuno, ya en medicina higienista, que es la línea que yo practico y que yo dirijo el ayuno, hablábamos de ayuno de 24 horas o de 36 horas. 24 horas es ceno yo a la noche, mañana no desayuno, no como y ceno por la noche. Y 36 horas es hoy ceno por la noche, mañana no desayuno, no como, no ceno y desayuno al día siguiente. Entonces, el beneficio del ayuno intermitente comienza hacia las 12 horas. A partir de las 12 horas, 12 o 14 horas, el glucógeno almacenado en el hígado se va desintegrando, se va catabolizando y la glucosa en sangre ha disminuido suficientemente para que el cuerpo eche mano a los triglicéridos de la grasa, empieza a disolver la grasa y con ella las sustancias de desecho que muchas veces se almacenan en la grasa, porque si se almacenaran en el corazón, en el cerebro o en el riñón serían muy perjudiciales. Entonces el cuerpo almacena los tóxicos en las zonas menos vitales y una de ellas es la grasa, que se disuelve a partir de las 12 o 14 horas. Y yo diría y recomendaría empezar por un ayuno de 12 horas, seguir 13 o 14 horas, ir incrementando e implementando poco a poco. Hay personas también que cuando inician su aventura con el ayuno, su experiencia con el ayuno, temen pasar mucho hambre. ¿Cómo manejar los tiempos de hambre intensa durante el ayuno o no se pasa hambre durante el ayuno? El ayuno es tan diferente como la huella digital del dedo. Pues hay personas que no pasan hambre en ningún momento. Yo personalmente recuerdo mis ayunos y de ponerme en la mesa mientras las personas comen, yo disfrutar de ver cómo comen, y en cambio otras personas no pueden ver que otras estén comiendo. Entonces, en el ayuno el cuerpo empieza a consumir de sus propias reservas. O sea, ese concepto del ayuno que no comemos, no. Pues, comemos a plato puesto de todas las reservas. Y es a partir del segundo o tercer día prácticamente al 100% de las personas ha desaparecido las ganas de comer. Como mucho queda un poco la parte psicoemocional, de que tapamos las emociones con la comida o de que cuando estamos aburridos echamos mano al frigorífico y lo que haya en el frigorífico para tapar nuestros procesos y problemas emocionales, psicoemocionales. Entonces, en el ayuno, a partir de ahí no se pasa hambre. Voy a incluir una aportación de otra persona que te está viendo. Hay muchas que se están viendo a lo largo de y ancho de esta tierra, de este tierra agua que nos alberga a todos. Rukmini, por favor, insisto en que nos digáis el lugar desde donde hacéis la pregunta para situarnos en una aldea global que nos permita estar todos a una. Rukmini, ¿cómo incluir el ayuno si padeces enfermedad autoinmune? Que es el caso de la persona que te hace la pregunta. ¿Pelviespondiloartropatía cero negativo? Bueno, es no sé, tienes que decirnos qué es este término tan largo y, bueno, pues la pregunta, ¿cómo incluir el ayuno en su caso? Seguramente será una espondiloartritis anquilopoyética o algo parecido, ¿no? Por el término que usa. La mayoría de las enfermedades, yo diría que el 90% de las enfermedades son de inflamatorias. En los procesos inflamatorios hay un aumento de la insulina, de la IGF-1, que sería un elemento a analizar en todas las analíticas cuando se hacen en los laboratorios. En el ayuno bajan totalmente la insulina, baja la IGF-1, que son procesos inflamatorios o son síntomas o signos, mejor dicho, de proceso inflamatorio. Bajan las interleuquinas, bajan las citoquinas. O sea, todo lo que es proinflamatorio disminuye en el ayuno. Entonces, todo lo que sea enfermedad autoinmune, enfermedad alérgica, enfermedad crónica, en general, menos los casos que he citado antes, se mejoran o curan, ¿eh? Y siempre diré que el ayuno cura lo curable, pero como dice un médico de aquí, yo estoy hablando en este momento del norte, de la zona del País Vasco, desde San Sebastián, un médico de aquí dice que el ayuno es el bisturí de los médicos naturistas. Y es verdad, el ayuno llega allí donde no llega un bisturí en cirugía. O sea, hace como una puesta a punto, un cerrado por reparaciones o un cerrado por inventario. Y el cuerpo es el que se cura. Él tiene la inteligencia somática, todo dirigido hacia la curación. ¿Y cómo se cura? Pues como médico no lo sé, y ningún médico en el planeta Tierra sabe cómo se cura el cuerpo. La labor del médico no es curar, sino ayudar a apoyar a la persona en su proceso de autocuración. Y ahí el ayuno es terapia magna. Ha dicho que es terapia magna en cuanto a que si la premisa es que el cuerpo sabe curarse, es darle tiempo al cuerpo para que haga su trabajo sin interferir en cuanto a la comida. ¿Por qué? Porque la comida es considerada por el cuerpo como un agente tóxico, como un agente invasor, como algo que puede generar inflamación. Es algo extraño para el cuerpo. Cuando comemos, se tiene que desintegrar y para eso está el aparato digestivo. Lo tenemos que humanizar como yo soy y tengo que eliminar las sustancias de desecho que se crean en cualquier alimento, por muy saludable que sea. A mí me gusta decir que cuando comemos enfermamos, cuando ayunamos nos curamos. Entonces sí que cualquier intromisión del exterior, incluso una comida lo más saludable posible, es un desequilibrio dentro de la armonía del cuerpo. Entonces el cuerpo lo tiene que desorganizar, es la labor del aparato digestivo, tiene que absorber y absorber lo que quiera absorber, no, porque cuando hay hiperpermeabilidad intestinal se absorben tóxicos, se absorben sustancias de desecho y el intestino no solamente absorbe, sino filtra y valora lo que absorbe. Y una vez que se absorbe del intestino y pasa a la sangre o a la linfa, es el cuerpo el que humaniza como yo soy, en este caso Carmelo, o como tú eres, Alfredo, lo humanizamos de forma totalmente diferente. Pero siempre es un desequilibrio que nos curamos en el tiempo de ayuno. Estamos hablando con Carmelo Vizcarra, una autoridad en cuanto al ayuno se refiere y otras, evidentemente, pues todo lo que son técnicas, herramientas del sistema higienista, de lo que es la medicina higienista, hablando de los secretos mejor guardados del ayuno. Y me gustaría saber, dentro de esto, de los secretos mejor guardados que hemos titulado esta conversación, ¿cuáles son los errores más comunes que la gente comete cuando comienza a ayunar o cuando quiere iniciar un periodo de ayuno? Bueno, en principio yo considero que es un error el no beber. O sea, el ayuno seco, yo no soy partidario del ayuno seco, siempre es ayuno con agua, beber lo suficiente. Especialmente las personas, especialmente mayores de 70 años, tienen que tener mucho cuidado de beber lo suficiente, porque si no puede haber mareos o puede haber procesos en crisis, no graves, pero en crisis, ¿no? Entonces el mayor error suele ser no beber lo suficiente o no descansar lo suficiente. El ayuno es un reposo que llamamos reposo fisiológico y cuando no comemos y descansamos, toda la energía que ahorramos la invertimos en la curación. De hecho, en el centro de salud que trabajamos y que está localizado en Navarra, en la provincia de Navarra, hace 30 y tantos años cuando llegué, decían que cuando una persona está enferma, lo único que necesita es caldo y quietud. Como dicen los navarros, caldico y quietud. Entonces, agua, caldo si es invierno y hace frío, y cama, para que toda la energía que ahorro ahí lo invierta hacia proceso de curación guiado por el instinto somático. Vamos, lo que se ha hecho de toda la vida cuando hemos querido cuidarnos, que luego se ha ido de alguna manera desvirtuando y lo tapamos con todo tipo de cuestiones ajenas a la sanación natural, que es la del propio cuerpo. Has hablado de personas mayores en cuanto al agua, que se hidraten de cara a un ayuno, pero el ayuno afecta a la longevidad, es decir, cuanto menos comemos, más vivimos. Claramente, o sea, la primera prueba de laboratorio en ese sentido de longevidad a través del ayuno o de la restricción calórica lo tuvo en 1974 McKay. McKay en Estados Unidos vio que los ratones de laboratorio que hacían ayuno pues prolongaban la vida, ¿no? Que a veces yo suelo decir que, bueno, con un ayuno desde luego si no prolongas la vida, al no comer, por lo menos se te va a hacer muy larga. Hablemos de nuevo, volvamos al ayuno intermitente, rescatando esa manera de hacer el ayuno que hoy mucha gente practica. Y vamos a traer una aportación que nos llega desde España, desde Ana Martínez. Y te pregunta, cuando se realiza ayuno intermitente, el periodo de ingesta en el que podemos comer o vamos a comer, debe ser consumo de grasas en cantidad, y eso me lleva a ampliar la pregunta para todo el mundo que pueda estar interesado, ¿qué debemos comer en los momentos en los que el ayuno intermitente nos permite la ingesta? O sea, en el ayuno, yo cuando hablo del ayuno hablo de no comer, porque si ingerimos grasa sería una dieta cetogénica. Para mí la dieta cetogénica más saludable sigue siendo el ayuno. Entonces, a la hora de hacer un ayuno, si son de varios días, lo que desde la medicina higienista, que es muy conocida a partir del siglo XIX en Estados Unidos, decimos primero quitar embutidos, fritos, sal, luego pasar a crudos, a frutas y ensaladas, finalmente a frutas, y ahí entramos para hacer un ayuno en la preparación. Y para salir del ayuno, en medicina higienista, siempre salimos con fruta. La única vez que no salimos con fruta es cuando estamos trabajando con un diabético. En la diabetes salimos más con un caldo de verduras, un puré de verduras, algo muy suave. Pero en principio, si no, durante los primeros años, y estoy hablando de 1980, nosotros empezamos a comer con un zumo de frutas, ¿no? Hasta que en Estados Unidos los médicos higienistas hicieron pruebas de cómo salir de un ayuno y vieron que con fruta se salía mejor, se saciaba más el hambre, se movían las mandíbulas, emocionalmente se sentía mejor. Entonces salimos en invierno aquí, en el clima de España, salimos con frutas acuosas, con naranja o mandarina, en verano, el verano de aquí, del hemisferio norte, pues salimos con melón o con sandía. O sea, frutas acuosas a la hora de salir, o si no, caldos de verdura, y en el caso de un diabético, siempre con caldos de verdura o lo que llamamos caldo purés, que son ni caldos ni purés, es algo intermedio. Has hablado de diabetes y hay muchas enfermedades y también hay personas que las padecen, como es el caso de en Rosario, que te da las gracias y que el ayuno es algo que les puede permitir, o al menos se tiene la esperanza de mejorar su salud en todos los sentidos. Pero cuando ella dice, necesito adelgazar, por favor, tengo por espondiloartrosis, disculpadme, pero son términos muy largos, espondilolisis, reflujo esófago severo y gastritis crónica. Me beneficiaría seguro el ayunar, pero ¿cómo? Y te da las gracias. Bueno, lo que empieza por espondilo significa columna vertebral. Entonces, una artritis, una artrosis de columna vertebral es una alteración de las vértebras y aparte del reflujo del estómago. Y entonces, yo una de las primeras curaciones sorprendentes que vi personalmente fue en el padre de un amigo que tenía una espondiloartritis muy, muy severa, con la típica encorvación ya crónica de 30 o 40 años, y esa persona en 15 días de ayuno fue sorprendente cómo recuperó la verticalidad. Pero bueno, 15 días de ayuno siempre es recomendable bajo una revisión médica, bajo un control médico. El reflujo gástrico, a veces cuando dejamos de comer, como esa zona está afectada y está irritada y es sensible, a veces al dejar de comer se puede volver a sentir esa irritabilidad, ¿eh? Entonces, no hay una contraindicación en un reflujo gástrico, pero sí que a veces en el ayuno aumentan los síntomas en un intento de curar. El reflujo es uno de ellos, otro es el dolor de cabeza, a veces incluso surgen náuseas o vómitos cuando hay alteraciones del estómago o del duodeno. El cuerpo a veces parece que empeora en el ayuno, pero parece que empeora para mejorar. Eso también es importante que se subraye, sobre todo personas que saben lo que es eso, pero hay muchas personas que no saben que parece que empeoran, empiezan a preocuparse porque el fenómeno de desintoxicación dentro del ayuno, ese periodo, puede llevar a la persona a tener mareos, a tener algún tipo de síntomas que parece que empeora incluso la enfermedad que pueda tener. Por supuesto, yo suelo poner el ejemplo de un alcohólico. Un alcohólico cuando deja el alcohol empeora. Una persona que es toxicómano, un heroinómano o con cocaína, cuando dejan la droga empeoran. Cuando una persona toma antidepresivos ansiolíticos y deja de golpe los medicamentos, empeora o parece que empeora. O sea, el cuerpo entra en un síndrome de abstinencia, lo que a nivel popular se llama aquí, por lo menos en esta zona, el mono, ¿no? Cuando dejamos de tomar alcohol, dejamos de beber, cuando dejamos fritos, embutidos, conservas, malos alimentos, refinados, azúcares, el cuerpo entra en ese síndrome de abstinencia, entonces parece que enfermamos. A mí, Alfredo, me gusta decir que entramos en la enfermedad por una puerta, pasamos por unos síntomas y si queremos curarnos, tenemos que pasar por la misma puerta, pagar peaje y salir de la enfermedad. O sea, en retroceso, en la enfermedad pueden aparecer los síntomas como un camino de curación. Hay también muchas preguntas y mucha inquietud en cuanto a lo que es aceptable de cara al ayuno en la ingesta. Me explico. Rosa lo va a explicar mejor. Rosa, desde California. La pregunta es, ¿el kéfir de agua rompe el ayuno? Esa es la pregunta, pero también ampliable a ¿qué es lo que rompe el ayuno? Y ya empieza nuestro cuerpo a generar otra dinámica. A ver, el ayuno se rompe directamente con todo lo que tenga azúcar, ¿no? Entonces, el kéfir de agua normalmente se añade un poco de azúcar, que el cuerpo fermenta el azúcar, produce cierta cantidad, mínimas cantidades, por supuesto, de alcohol, es una fermentación alcohólica, ¿eh? Pero en medicina antroposófica, que es otra de las líneas que yo trabajo, siguiendo un poco las directrices de Rudolf Steiner, él decía que el cuerpo produce pequeñas, muy pequeñas cantidades de alcohol para que mantener las proteínas en su estado saludable. Entonces, siempre que hay un poquito de azúcar, se corta el ayuno. No es que sea malo, sobre todo si es un azúcar de fruta. O sea, el cuerpo necesita el azúcar de la fruta. Pero no solamente el azúcar, sino necesita la energía de la forma y del color de los alimentos. O sea, una sandía que es, o un melón, es una forma expansiva, es diferente la energía que tiene de una almendra o de un piñón o de una nuez. Son formas expansivas o contractivas. Entonces, en el alimento estamos un poco a las puertas de conocer la energía del alimento, no solamente las calorías. Entonces, en resumen, cuando comemos algo de azúcar, aunque sea fruta natural, ya estamos cortando el ayuno. Eso no significa que ese azúcar sea malo. Estamos hablando con Carmelo Vizcarra en directo de los secretos mejor guardados del ayuno. Mi próxima pregunta, Carmelo, va a ser si el ayuno tiene algún papel en la mejora del sueño. Hay millones de personas que tienen problemas con el sueño y me gustaría saber si el ayuno puede mejorar el sueño, puede mejorar los ciclos de sueño. Pero eso será dentro de unos segundos después de ese mensaje importante de Mindalia Televisión. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Estamos de vuelta con Carmelo Vizcarra. Mi pregunta estaba pendiente, si el ayuno tiene un papel importante en la mejora del sueño de las personas. Carmelo. A largo plazo, sí. Cualquier mejora en la forma de vida, en hábitos de vida, tiene una mejora en el sueño. Pero en el ayuno precisamente pasa lo contrario. Con mucha frecuencia la persona que está ayunando es como hay una expansión de la conciencia, una apertura, y a veces se duerme peor, se duerme menos. También se duerme más de lo que parece, ¿eh? Pero se duerme menos, entre otras cosas, porque sube el cortisol. El segundo o tercer día los corticoides han subido, la adrenalina ha subido un poco. Porque de alguna manera el ayuno es un estrés. Un estrés no significa que sea malo. Es el distrés el que es malo. Pero un eustrés, que se llama también a nivel fisiológico, puede ser bueno porque cualquier cambio produce ese estrés. Y en el ayuno, precisamente, una de las cosas que ocurre es que ante ese estrés hay un aumento al principio, luego disminuye. de cortisol, de adrenalina, y como sensación, como consecuencia, pues disminuye el sueño y se duerme menos. De hecho, los místicos realizaban el ayuno para una expansión de la conciencia. Carmelo, en el mundo occidental, de este lado, comemos demasiado, ya no en cantidad, que sí, y mal, por cierto, sino en la frecuencia. ¿Tres veces al día es aconsejable comer o podemos reducir sin poner en riesgo ni en peligro ninguno de nuestros sistemas u órganos, más allá del hábito que tengamos, reducir el número de ingestas al cabo del día? ¿Beneficia comer menos a lo largo del día? Beneficia para las personas adultas. Los niños necesitan comer con más frecuencia. Un niño en el primer año necesita varias comidas, pero a partir de ahí, cuando ya nuestros tejidos, nuestros órganos están construidos, ya no tenemos que construir, tenemos que renovar. Y entonces ahí tenemos que disminuir el número de comidas. Y yo me acuerdo cuando empecé a leer otras cosas de curación, encontré las enseñanzas de los esenios, entre otras, que conocían el ayuno perfectamente. Y ellos decían que lo mejor es comer cuando el sol está en el cenit, en lo alto, y cuando el sol se está poniendo en el horizonte. Y yo soy partidario de esas dos comidas. Cuando el sol está en lo alto, cuando el sol se está poniendo en el horizonte, para las personas mayores es suficiente. Para la persona que todavía no se ha habituado, que no se ha acostumbrado, pues puedo comer algo, algún tentempié, frutos secos o alguna fruta seca dulce o un poco de fruta en el intermedio, en esa ventana abierta entre la comida y la cena, ¿no? El ayuno es más eficaz. El ayuno intermitente, hacerlo por la mañana, porque como médicos antroposóficos estudiaron, por la mañana hay un proceso más de eliminación, predomina lo biliar y la eliminación a través de la bilis, y por la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, hay un proceso más de asimilación del hígado. O sea, el ayuno intermitente siempre es mejor saltarse el desayuno que saltarse la cena. Pero también depende de la persona, lo que sea más fácil para cada persona. Vamos a pasar de nuevo otra de las cuestiones que están apareciendo en el chat, que nos acompaña a lo largo de esta conversación un montón de personas en distintos países interesadas por el ayuno y por todo lo que tiene que ver con esta posibilidad de mejora en cuanto a nuestra salud. Rosario, desde Cádiz, España, dice que ella tiene el hígado graso con cánceres digestivos en la familia. ¿Cuántos días de ayuno aconseja? A ver, un ayuno de desintoxicación global en enfermedades crónicas, en enfermedades avanzadas, son 7 o 10 días. Yo considero que esa es la media de desintoxicación. Un hígado graso, en principio, va a mejorar siempre con el ayuno porque el cuerpo va a disolver las grasas acumuladas en el hígado después de que ha acumulado, después de que ha quemado el glucógeno, que es glucosa almacenada en el hígado, el cuerpo empieza a echar mano de las grasas. Entonces, un hígado graso siempre va a mejorar. Pero un ayuno de 7 o 10 días es un ayuno ya de una desintoxicación global de enfermedades crónicas, enfermedades graves. Pero a veces no es posible hacerlo y sí que un ayuno de 2 o 3 días a veces, bebiendo agua o a caldos o en su falta, si hay poca energía, pues un poco de fruta o un poco de ensalada, pues ayuda al proceso de desintoxicación del hígado. Aprovecho esta pregunta, que no sé de dónde nos vienes, nos dirá dentro de un ratito, porque insisto, nos gusta que nos digáis desde dónde hacéis las preguntas para también extrapolarla a otras cuestiones. Marta dice, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen vesícula por haber sido operada? Y yo abro un poco más la pregunta en cuanto a, ¿hay alguna incompatibilidad de el ayuno y personas que hayan sido operadas y que les hayan extraído, como en este caso, la vesícula? En el caso de la vesícula, no. O sea, la vesícula, el cuerpo, en la persona que le han extirpado la vesícula, sigue eliminando bilis. Lo único que no tiene es un lugar donde se almacena la bilis extra o plus para digerir las grasas si consumimos grasas. Mientras no consumimos grasas, no necesitamos mucha bilis para la digestión. Entonces, no hay ninguna contraindicación de hacer un ayuno en la persona que ha tenido una extirpación de la vesícula biliar, porque la bilis se sigue eliminando y sigue cumpliendo su función. O sea, el problema de la vesícula biliar es que te han quitado el depósito de lo biliar. Entonces, si un día comes excesiva cantidad de grasa y especialmente a la noche, pues la capacidad digestiva ha disminuido, igual puedes tener un problema a nivel digestivo, ¿no? O incluso un cólico, pero no es una contraindicación para hacer un ayuno. ¿Cuál es, en tu experiencia, el momento más crítico durante el ayuno y cómo podemos gestionarlo mejor? A ver, el momento más crítico del ayuno normalmente suele ser los 2 o 3 primeros días. O sea, el primer día, como todavía hay glucosa, hay glucógeno almacenado, no se entra en crisis, menos un dolor de cabeza, sobre todo mujeres que toman café. No sé por qué en hombres no es frecuente. Debe ser que los hombres tenemos un electroencefalograma más plano y no tenemos dolor de cabeza al dejar el café, pero sí es frecuente, ¿no? El dolor de cabeza al dejar de tomar el café. El café tiene cafeína, que es vasoconstrictora, es una sustancia vasoconstrictora. Cuando dejamos el café hay una vasodilatación, y cuando hay una vasodilatación de las arterias cerebrales puede haber dolor de cabeza. Lo más crítico es el segundo y tercer día, que son los momentos de más síntomas. Puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber dolor de cabeza. Normalmente esos son los síntomas más frecuentes. Y por supuesto, cuando estamos hablando de un ayuno prolongado, ya empieza a necesitar ser muy controlado. O sea, yo estoy hablando de ayunos de 15, 20 días, de 30 días, por necesidades de enfermedades graves. Hay, por supuesto, siempre bajo la vigilancia de un profesional, y especialmente que conozca al cuerpo humano bien o que sea médico. Precisamente esa es parte, o es mi pregunta, luego irán 2 preguntas más del público para terminar. Este ayuno en la medicina actual, la medicina moderna, ¿cómo debería, desde tu punto de vista, integrarse el ayuno en los protocolos médicos contemporáneos? Alfredo, yo suelo decir que en los hospitales ahora mismo hay miles, por no decir millones, de personas que están ayunando, porque cuando una persona entra a un hospital y le ponen un suero, ese suero tiene agua con glucosa, si es glucosado, o minerales, como cuando un suero mineral, ¿no? Entonces, mientras a una persona le están haciendo el preoperatorio, está en el hospital, es que casi es como un ayuno. Entonces, no es algo tan ajeno, ni incluso los hospitales, aunque no se tenga en cuenta que es un ayuno. De hecho, hay personas que mientras está 3 o 4 días con ese suero, mejoran de su situación crítica. ¿Por qué? Porque está ayunando. Pedro Laín Entralgo, que es uno de los grandes historiadores de la medicina, y un médico eminentemente humanista, él decía que hasta el siglo XIX, desde los hipocráticos, la regla en la enfermedad era el ayuno. Fue a partir de principios del siglo XIX cuando se olvidó ese camino hacia la salud, que es el ayuno. Aquí te paso una pregunta curiosa que yo creo que es digna también de introducir en nuestra conversación, aunque ya estamos en los últimos minutos. Fernando, desde Nueva York, dice: ¿existe otra clase de ayunos, además de los de alimentos? Ejemplo, ayuno de cohibirse de pelear, de decir malas palabras. ¿Forma parte también de una cultura médica olvidada en cuanto a este ayuno que deberíamos practicar? Y eso yo lo añado, y todavía no nos hemos enterado, Carmelo. Yo, en principio, yo llevo varios años ya, bastantes años, haciendo un ayuno de noticias, que es el primero que recomiendo, ayuno de noticias, porque esas noticias que meten incertidumbre, miedo, inoculan miedo a las personas e incertidumbre ante el futuro, eso produce mucha enfermedad. Por supuesto, el ayuno, haciendo una meditación o una contemplación de aquietar la mente y de armonizar las emociones, es algo importante. Verdaderamente, como decían los antiguos, más importante incluso que lo que entra por la boca es lo que sale. Entonces, sí es verdad que cualquier insulto, cualquier imposición, cualquier inoculación del miedo es constructora de enfermedad. La enfermedad viene del latín infirmitas, e infirmitas significa algo que no está firme, algo que no está en equilibrio. Entonces, por supuesto, el ayuno de noticias, el ayuno de respetar a la persona, el ayuno de contemplar a los demás como iguales, el ayuno de cooperar con las personas, no de competir con ellas, el ayuno de ver que somos células del gran ser humano global. Eso es importante tener en cuenta. Yo me acuerdo, había una comunidad, la comunidad del Arca, en la línea de Lanza de Basto. Nosotros teníamos una casa en 1984, en el 83, 1983, en la Ribera de Navarra. Y entonces, en esa comunidad que sigue las ideas pacifistas de Lanza de Basto, que era discípulo de Gandhi, ellos tenían una cosa que a mí me especialmente me llegó al corazón, cuando en la comunidad donde vivían, la comunidad en un sentido pacifista vivían y había algún problema, pues se ponían a ayunar hasta que encontraban la solución. Entonces puede ser una buena manera también de acelerar los acuerdos y la concordia humana, que como dice la palabra corcordis, concordia tiene que ver con compartir el corazón. Entonces, por supuesto, que tenemos que cuidar, por un lado, lo que entra por la boca y especialmente lo que sale por ella, y porque eso sí que es causa importante de enfermedad. Para terminar, Carmelo, pues me gustaría que resumieras, si tuvieras que dejar a nuestra audiencia con un solo mensaje fundamental sobre el ayuno, ¿cuál sería para ti? Para mí es terapia magna. Debería de estar en los hospitales y en el sistema sanitario, porque reduciría mucho el gasto sanitario. Y el ayuno, decía Gandhi, me viene ahora la gran frase de Gandhi. Gandhi, aparte de ser un especialista en ayunos, era un gran especialista en salud. De hecho, recomendó a Shelton a ver si iba a la India para que le ayudara en la terapia del ayuno. Shelton, el higienista americano más reconocido, ¿no? Y Gandhi, que es lo que quería decir, tiene una frase muy bonita, que mientras los ojos son para ver el mundo exterior, el ayuno es el mejor método para ver el mundo interior. Y entonces, por eso, los grandes místicos siempre ayunaban para ver su interior, para ver sus sombras, para ver sus dificultades, para ver sus partes oscuras, por decirlo así. Es una buena manera de sacar a la luz lo que está en nuestro interior. Entonces, ese es el ayuno, terapia magna, y espero que se pueda integrar en los hospitales y en el sistema sanitario, especialmente porque reduciría mucho el gasto sanitario y es, para mí, el método más eficaz de autocuración del organismo humano. Pues muchísimas gracias. A través de tus palabras y durante toda esta conversación hemos aprendido muchísimo sobre algo que tenemos al alcance de la mano, que depende de nosotros, que puede ser gestionado fácilmente por cada uno de nosotros y que produce grandes resultados no solamente en la salud física, sino en la salud mental y la emocional. Gracias de corazón, Carmelo, por haber estado en Mindalia Televisión de nuevo, y te emplazamos para un nuevo encuentro para hablarnos de cosas tan interesantes como las que has hablado hoy sobre el ayuno. Un placer. Gracias, Alfredo. Gracias, Mindalia, por abrir esta ventana al mundo y poder dar a conocer el gran proceso de autocuración que es el ayuno. Gracias a todos. Y para todos vosotros, muchísimas gracias. Es el momento de pediros un pequeño favor que hace toda una revolución, el favor del gesto a través de cualquiera de vuestros 10 magníficos dedos en el vídeo, en el directo donde estáis o en el diferido donde estéis, que podáis hacerle llegar esta información a muchas personas, a miles de personas, porque lo que importa es el mensaje, y a través del gesto de me gusta o participarlo o suscribirse, generáis un efecto mariposa que llega a todas partes del mundo. Allá donde estéis, bienvenidos, gracias por estar aquí y de todo corazón nos volvemos a ver dentro de un ratito, en la próxima hora en punto, aquí en Mindalia Televisión, en Mindalia en directo. Gracias a todos.